es el Club Atlético Decadente. Tiene la mecha que explota y arena que borra las penas. Ya ni no hay calienta. Accesible inmediato con rima directa. La música suena, comienza la fiesta. Retumban los sellos. El golpe se enfrenta. Muchas gracias, amigos, por pertenecer al club y estar en nuestros corazones.